Paola, vamos a hacer un podcast. Esto es una tarea de la asignatura de Introducción a las Tecnologías de la Información y la Comunicación del Máster Universitario en TICS en la Enseñanza y el Tratamiento de Lenguas para la UNED. Mi nombre es Enrique López y mis colaboradoras serán cuatro estudiantes de la asignatura Lengua Española de la Universidad de Lenguas Extranjeras de Azerbaiyán, que están cursando segundo grado de Filología Española en la Facultad de Filología de dicha universidad. Ahora mismo estamos en el aula de la Universidad de Lenguas Extranjeras y voy a pasar a presentar a mis colaboradoras. En primer lugar, hablarán Nigar y Mirana. Y en segundo lugar hablarán Nasrin y Arzu. Nigar y Mirana, ¿de qué nos vais a hablar? Nosotros vamos a hablar sobre fin de semana, ¿qué hacemos? De acuerdo. Contadnos, ¿qué habéis hecho este último fin de semana? Nigar, ¿qué habéis hecho este fin de semana? En el sábado por la mañana yo me levanté a las 7 y yo me duché. Después yo desayuné con mi familia. Después de desayuno a las 11 yo salí de casa para pasear un poco en el parque. Un momento, ¿has dicho que el sábado te levantaste a las 7? Sí. ¿Por qué tan temprano, si era sábado? ¿Por qué? Yo no sé. ¿Normalmente te levantas los sábados a las 7 de la mañana? Sí. Muy bien, continúa. Después de pasear, yo volví a mi casa y preparé el examen de literatura. Fue muy difícil. ¿Por qué fue muy difícil? Porque yo no entiendo de literatura, también yo no puedo recordar los nombres de obras. Yo también. ¿Y este examen de literatura era de literatura azerbaiyana? No, del mundo. ¿Vale? Después, ¿qué hizo? En el domingo. Sí. En el domingo en el domingo por la mañana yo me cité con mi novio. Yo pasé todo mi tiempo. Hasta a las 7 de tarde. ¿Cómo se llama tu novio? Se llama Goshkar. Sí. ¿Es guapo? O sí. Él es guapo y romántico. Todo el mundo dice que él se parece a mí. Sí, es muy bien. ¿Pero se parece a ti físicamente o de carácter? De carácter y físicamente. ¿También físicamente? Sí. ¿En la cara? Sí. Interesante. Sí. ¿Después qué hiciste? Después yo volví con él a mi casa. Uh-huh. ¿Ya está? Sí. ¿Qué hiciste el de fin de semana? El fin de semana, ¿qué hizo? Primero, el viernes por la noche, yo cociné una comida para mi familia. ¿Qué cocinaste? Yo cociné un plov. Plov es ¿Cómo lo cocinaste un plov? Plov es un plato típico de Azerbaiyán. Para preparar plov, nosotros necesitamos los arroces, después la carne o ponemos el pollo, mantequilla y después mantequilla. Para preparar plov se cose los arroces. Ponemos a los arroces en otra olla y ponemos mantequilla y carne. Ya está. Es muy difícil. Sí. Yo no puedo cocinar. Yo también. Eso es primero. ¿Qué hiciste en el domingo? Domingo yo salí con mi amiga y después fuimos a una cafetería y hablamos con su amiga. Sí. ¿Cómo se llama de tu amiga? Se llama Arzu. Arzu es muy divertida y por eso pasar el tiempo con Arzu es muy divertida para mí. ¿Todo el día? Sí, todo el día yo paseamos el tiempo con Arzu. Sí. Después, en el domingo, yo fui a comprar con mi hermana a Park Boulevard. Mi hermana se parece a mí, a misma. Una cosa, ¿qué es Park Boulevard? ¿Puedes explicarlo? Es un comercial de centro es en Bakú. Sí. Hicimos comprar. Yo compré una camisa negra y primero yo pensé que esa camisa no quedó bien para mí, pero mi hermana dijo que eso es muy bien y por eso yo compré. Muy bien, sí. Ahí está. Sí. Vale, muchas gracias, Nigari Mirana. Vamos a pasar a Nazrin y a Arzu. ¿De qué nos vais a hablar? Nosotros hablamos planes de vacaciones en Navidad. Ah, vale, porque están cerca las Navidades, ¿no? Sí. Vale, ¿qué planes tenéis para esas vacaciones? Yo voy a. Durante de las vacaciones de invierno, yo voy a visitar a mi abuela. Mi abuela vive en un barrio, en un pueblo afuera. Ella tiene 80 años. Después yo vendré a casa de mi tía y tu Arzu, que hace. Yo voy a viajar al barrio. El nombre del barrio es Shabran. ¿Y con quién? Yo voy a viajar con mi familia, por ejemplo, madre y padre y mi hermana. ¿Y tú? Yo también. Yo voy a visitar con mi familia. Y después, ¿cómo celebraron en el barrio? La mayoría de la gente primero prepara las comidas diferentes, por ejemplo, dolma, paella, plov, y dulces, shekerbura y etc. Un momento, entonces, ¿en Azerbaiyán se come paella? No, plov. Ah, querías decir plov. ¿Lo has confundido porque se parece a la paella? Sí. Ah, vale. Dolma, por ejemplo, dolma, se preparan. ¿Cómo preparan? Se preparan de carne y hojas de uvas. Después envolveron y cocinaron. Plov prepara cocer con un agua 15 minutos y luego las carnes cocinar con cebollas. Y después, ¿qué harás en el barrio de tu pueblo? Primero mi madre limpiará en casa, luego yo decoraré el árbol de la Navidad con diferentes cosas. Pero no, yo vendré a mi tía, a casa de mi tía. Mi tía tiene tres hijos, ellos muy simpáticos, yo jugaré con ellos. ¿Tú? Yo pienso, yo voy a viajar al pueblo que mi prima y mi abuela está en pueblo. ¿Te gusta? Navidad, vacaciones. Sí, me gustó mucho la Navidad. Vale. Muchas gracias, Arzu y Nasrin. Bueno, hasta aquí el primer episodio de nuestro podcast. En el siguiente episodio, yo, Enrique López, voy a hablar sobre qué errores han tenido mis estudiantes, de modo que sirva para ellas para poder corregirlos. Un saludo y hasta la próxima.